Tienes algo que me desarma, aunque sé que también me daña. Como un juego donde pierdo, pero igual entro con ganas. Tus besos saben a peligro, a un amor medio prohibido. Y aunque trato de alejarme, siempre vuelvo contigo. Duele amarte, pero aquí sigo, aunque no tenga sentido. Porque hay amores que se clavan, aunque sepan a castigo. No eres paz, no eres paz, eres tormenta, eres tormenta, pero mi alma, necesita, aunque sé que no es lo correcto. Contigo todo se intensifica. Y aunque diga que me